Bien, continuamos con todos ustedes, muy bien acompañados en la hora del taxi en Radio Libertad, en el 107.0 de la frecuencia modulada, cuando son las 15:45 con Bosco Guerrero Ruiz Mateo, del Departamento Comercial de Nueva Rumasa, y naturalmente afecto a las bodegas Garvey, esas egregias bodegas de Garvey, que pasan por ser, y no creo que me equivoque, ahora me dirá Bosco, de las más prestigiosas e importantes del mundo. ¿Me equivoco? Sí, bueno, no te equivocas para nada. Ten en cuenta que Garvey, pues tiene más de 200 años de tradición, ¿no? Y entonces, pues bueno, quieras o no, eso es un esfuerzo, un trabajo, una constancia que eso conlleva y bueno, pues lógicamente eso hace que la bodega sea prestigiosa no solo por sus vinos, sino por el nombre que lleva, ¿no? Pero el señor Ruiz Mateos no fundó esta bodega, porque no tiene tantos años. No. Es bueno trabajando, pues no tiene tantos años, no. La bodega fundó Williams Garvey, un aristócrata hace años, un irlandés, en 1780. O sea, figúrate si hace años, ¿no? ¿Y esas bodegas que fundó este primer hombre, primigenias, existen todavía en Jerez? ¿Son las mismas bodegas? Sí, bueno, hombre, vamos a ver, son las mismas bodegas. Con su ampliación, modernización, etcétera. Pero la ubicación es la misma bodega. La ubicación es la misma bodega y lo importante es que seguimos teniendo la misma tradición de producir el vino, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, ahora cómo se hace la cosa más moderna, pues vamos a hacer el vino de distintas formas. No, el vino de Jerez es único porque desde el primer momento que se inventó, o sea, el minuto cero se ha seguido elaborando igual, ¿no? Y eso es muy importante. Bosco, perdón, Pablo, sí. Un segundo. Nos decía usted fuera de micrófono que la denominación de origen es Jerez Sherry. Exacto. O sea, denominación de origen Jerez, igual que hay denominación Rioja, Toro, Penedés, es Jerez Sherez Sherry, que lo ponen, aquí lo veis en todas las etiquetas por detrás. Oiga, una curiosidad que tengo, sí. Desde la Casa Garvey, este magnífico Jerez, tanto dulce como seco, ¿exportan a Gran Bretaña? Sí. Exportan mucho, supuesto, ¿verdad? Sí, ¿son grandes bebedores de Jerez? Bueno, son, yo creo, los principales. Sí, fíjate, yo estuve viviendo un año en Londres y bebían una familia, claro, que te acogía allí, ¿no? Y alquilaba una habitación y, macho, le dije que yo venía de familia bodegueras y tal, y la tía pues tomó carta en el asunto y se tomaba las botellas de brandy y de Jerez dulce, que daba gusto. Qué buen gusto tenía esta señora. Figúrate, sí, la tía. ¿Vive todavía? Vive todavía, sí. Bueno, sí. De vez en cuando nos mandamos mail su familia y sí. Ah, vive. Estupendo. Vive gracias al Jerez. Oiga, lo primero, el origen de Garvey fue espléndido, fue el espléndido realmente, ¿o eso es una leyenda urbana? No, bueno, el origen de Garvey, vamos a ver, el origen de Garvey es el fino San Patricio. El fino San Patricio, que es, digamos, la joya que tenemos, ¿no? El mimo que damos a nuestra marca es el San Patricio. Ahora, espléndido Garvey es otra de las marcas fuertes y que nos ha abierto mucho mercado a nosotros, sobre todo. Hablando de mercado, ¿qué nos recomiendas a los más jóvenes, entre los cuales yo me encuentro, José María, ¿no? Evidentemente, para hacer un combinado así con coñac? Con brandy. Porque el coñac todavía no se lo hemos comprado, ¿verdad? Nueva Rumasa no lo ha comprado todavía. El coñac para los franceses. Estamos en ello, seguro. El brandy, mira, yo es que a mí me toca un poco las narices, por así decirlo, cuando voy a un restaurante y después de comer se pide, no, un whisky o Coca-Cola. Whisky o Coca-Cola animal. Vamos a ver, el whisky es pura cebada, o un gin tonic. Yo lo respeto mucho, pero es pura cebada. Eso es, ¿qué mejor que decir un brandy espléndido con limón? O un brandy con limón. Se lleva, ¿no?, mucho allí en Jerez, en Cádiz, ese combinado. Bueno, yo es que cuando salgo a almorzar es lo que tomo. O sea, yo lo primero que pregunto es si hay brandy. O sea, es nuestro, pues mejor. Todos los brandy son buenos. Siendo de Jerez, bueno. Pero sí, en Jerez lo tomo muchísimo. Incluso de noche, te diré, de copas. Yo aquí voy a un sitio y os invito cuando queráis a una discoteca aquí. Se llama Art Deco, que está en María de Molina 50. Sí, sí, señor. Y lleva toda una vida, ¿no? Pues sí, claro que tomamos. Bueno, yo y todos mis amigos, Nacho, Borja, somos unos cuantos, Rafa, todos tomamos brandy. Pues seguro que le están escuchando. No, estoy convencido que hoy no han ido a clase. Pues aplíquense ustedes, pues con copitas y sin ir a clase, pues no se llega muy lejos, ¿eh? No, pero sí es verdad, oye, aunque después tomemos como todo el mundo, tomamos whisky y tal. Siempre tomamos brandy. Oye, si es que probarlo, es verdad, igual que el ponche, ¿eh? O sea, pues nosotros tenemos el ponche Soto, lo tomo muchísimo con Fanta de naranja incluso. Me encanta, de verdad. O sea, es un combinado. Limón o naranja, en cualquier caso. Limón o naranja. Ah, estupendamente. Oiga, Bosco, hablaba usted del fino. Pero vamos a ver, por ahí por el sur, que hay una tradición de estos vinos blancos, así un poco, de un color un poco turbio. Bueno, vamos a ver, ahí está la manzanilla, están los finos, están los amontillados, es todo lo mismo, los olorosos. El palo cortado. Hay diversidad de matices, por ejemplo, entre un fino y una manzanilla. Bueno, mira, el fino y la manzanilla, es que me encanta esa pregunta, porque es la que todo el mundo se hace y es ahí hay un bulo enorme. Eso es, el fino de la manzanilla es el mismo vino, está hecho con la misma uva. ¿Qué pasa? Diferencia, la hay. La diferencia es que la uva del vino fino se recoge en Jerez, es de Jerez, y la de la manzanilla es de Sanlúcar. Es la única diferencia. ¿Qué pasa? Porque ¿qué pasa esa de Sanlúcar? Bueno, el microclima, lógicamente, claro, es diferente. Da sus características particulares. Después el mismo proceso, todo. ¿Hay diferencias si me preguntas con el Pedro Jiménez? Pues sí, con el PX hay diferencia, puesto que la uva es uva Pedro Jiménez, que es de los mismos viñedos, y bueno, es una uva curiosa, es la uva que tomamos nosotros, a lo mejor podemos tomar en casa, que es la más pequeñita, y esa cuando se recoge hay que recoger pues el doble producción que de la uva palomino. ¿Por qué? ¿Algún motivo? Claro, el proceso de elaboración. Exacto. Tal vez. Es más pequeñita, con lo cual necesitamos más cantidad. Y cuando se recoge, es curioso, pues la dejan allí puesta al sol varios tiempo y hasta que la uva se ponga pasa, hasta que se ponga ya un poco dulce y coja ese sabor, y de ahí se lleva, bueno, pues a la bodega y lleva todo su proceso. Porque entendemos, desde nuestra ignorancia, que al ponerse pasa hay una concentración de azúcares, exacto, naturales, y exacto, todo eso es lo que crea el proceso del Pedro Ximénez. Entonces, ¿no? Exacto, y es lo que da el sabor. Luego ese, perdona Pablo, porque es que estos temas son poco conocidos. La verdad es que España, que es un país de mucha tradición de todo tipo de vinos, pero realmente es poco conocido. Te diré que el vino, como dice, lo decía un día Bertín Osborne, es, todo el mundo entiende de vino, pero nadie tiene ni idea de nada, ¿no? Sí, o sea, aquí todo el mundo sabe, pero después... De todos estos vinos que estamos hablando, Bosco, el Pedro Ximénez, el Flor de Jerez, todos estos tienen el mismo proceso de elaboración, van a barrica. Ustedes, por cierto, no le llaman barrica. No, bota. Ustedes le denominan la bota. Sí, entonces, van todos, se incluyen en una, o se meten en una bota durante un tiempo, todos llevan ese proceso. Todos llevan el mismo proceso. O sea, te diré, van todos a unos almacenes, digamos, en bodegas, donde se hace la fermentación, donde se va haciendo la elaboración del vino, pero todos tienen todos tienen el mismo proceso, excepto el fino. Vamos a ver, el fino, ¿qué pasa? Y la manzanilla. El fino y la manzanilla son los que menos grados tienen, por así decirlo, están sobre unos 15 grados, 14, 15 grados. Entonces eso hace que la levadura, bueno, el velo en flor, que digamos es la levadura que evita la oxidación del vino, pues eso es, ese vino se mete en la segunda criadera, pues está solera la de abajo, primera criadera y segunda criadera. Esto significa de las botas ustedes, exacto, las tienen a diferentes niveles. Exacto. Vamos, para entendernos. Exacto, se empieza por la de abajo, que es la primera criadera. La primera es solera. Ah, la solera, que está en el suelo. Por eso es, Después está segunda criadera y arriba está la primera criadera. ¿Qué pasa? Cuando coges el vino, tú pones el vino en... nunca lo llenas, llena la bota, siempre tres cuartas partes. Llenas la bota y le das 15 grados, 14 grados al vino, o sea, al fino y a la manzanilla. A los olorosos son 18 grados. Y cuando se tienen que sacar vino, pues bueno, de la segunda criadera se pasa algo de vino a la primera y de la primera a la solera. Y de la solera ya la sacas, se llama la saca, ¿no? Sacas el vino y ya, bueno, va directamente a la botella. Una pregunta, habéis hablado también de las uvas pasas, que son las que se utilizan para hacer determinados vinos. Es el caso, imagino, de los olorosos dulces, o de este de Pedro Ximénez, por ejemplo, del Flor de Jerez. El Flor de Jerez de Garvey No, el Flor de Jerez es un cream, tenemos Flor de Jerez y Garvey cream. ¿Y qué es eso de cream? ¿Qué es eso de qué diferencia? Bueno, cream es el dulce, ¿no? Es el oloroso dulce. Por eso ahora todo el mundo ponemos en la etiqueta oloroso dulce, para diferenciarlo. Esta bebida le encanta a las mujeres. Estoy seguro de Carmen. En su casa tiene Dul y Flor de Jerez. A las mujeres sí, y los que Dul por su mujeres, hija Sonia y Flor de Jerez. Pues. Oiga, el señor William Garvey, además de dejar las bodegas, esas magníficas bodegas de Jerez, dejó algún patrimonio absolutamente magnífico que ha desembocado en 2.000 botellas, nada más, si no entiendo mal. 3.000 botellas. Sí, sí. Estamos hablando de la joya de la corona de Garvey, tal vez. Sí, exacto. Es el tiene producto. Un tapón de plata. Tiene un tapón de plata, cristal de Bohemia, un candado muy... Sí. Y vale una pasta, claro. Vale una pasta. Hombre, vale una pasta, ¿vale? Yo lo pondría más caro, porque, oye, es una cosa única. Claro, tendrá 30 o 40 años, por lo menos, ese brandy. 30 o 40 años. Porque se ríe. Tiene 60 años envejeciendo una bota y 200 de solera. O sea, es 200 y pico años tiene. Sí, sí. Es el mismo que dejó el iniciador de la bodega Garvey, exactamente, William. Exactamente el mismo. Y lo tenía para él, me imagino. Fíjate, anda que lo iba a dejar yo. Y para las doncellas. ¿El qué, perdón? Que lo tenía para él y para las doncellas, entiendo. Para él y para las doncellas, exacto. Los dos hijos que tenía no le daban nada. O sea, yo lo que no comprendo demasiado es cómo en el transcurso de 200 y pico años alguien no haya metido mano por algún sitio o haya enajenado esas fíjate, barricas y que haya llegado hasta nuestros días y ha venido el señor Ruiz Mateos a través de Garvey y lo ha embotellado en una exclusividad absolutamente magnífica. Sí, embotellado, enumerado a mano. Fíjate, es que cuando Garvey se expropia, pasa por manos... Pues no buenas manos, ¿sabes? Pasar 13 años, pues... Con manos inexpertas, exacto, tal vez. Y con gente que, bueno, pues no le tenía mimo y cariño, que es lo que hay que tenerle al vino de Jerez, ¿no? Si quieres tener un buen sherry. Y entonces, pues bueno, pues eso hace que te cargues, por así decir, la bodega. ¿Qué pasa? Que estas botas ellos no tenían ni idea lo que eran. Y oye, cuando se descubre, oye, tal, lógicamente no se hace al día siguiente. Venga, vamos a embotellar y venderla, ¿verdad? Se piensa, oye, ¿qué vamos a hacer? Esto es una joya, ¿qué valor puede tener? Porque, perdón, Bosco Grito, porque sí. Eso tendrá un valor patrimonial espectacular, ¿no? Figúrate. ¿Ahí está calculado, ¿no? Bueno, ¿o eso es complicado calcular ese tipo? Es complicado, es que hay diferentes. Salía en los primeros anuncios de pagarés de Nueva Rumasa. Ah, sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, salía, sí, sí. Salía sí. El brandy. Uh-huh. Hombre, ¿qué pasa? Es que aquí pues son distintas valoraciones que la que tú le puedas dar. Uno le puede dar más y otras menos. Pues para ti el brandy significa lo mismo que para uno de Jerez. Es que el valor es muy complejo. Pero lo que sí es verdad, que estas 3.000 botellas, macho, han salido... Decíamos, oye, pues la pondremos a un precio de 600 euros la botella. Uh-huh. Que nada más que la botella vacía, pues vale ya una pasta, ¿no? Ya te digo, de cristal de Bohemia, tapón... Pues macho, se han vendido 1.000 y pico, cerca de 2.000 botellas. Y ahí siguen. Lo que pasa es, claro, se está estudiando, oye, pues a ver si las botellas quedan, ¿qué hacemos? ¿Hacer una ampliación? No, ampliación nunca se podría hacer. Nunca se podría hacer. Lo que pasa, eso se termina. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Pues que... Pues subir el precio, me imagino. Subir el precio, claro. O ponerlo en frascos más pequeños o algo habrá que hacer. Lo que sí es verdad que todo aquel que tiene esas botellas... Se puede sentir una persona privilegiada, pero... Sí, no, entre los cuales no nos encontramos nosotros, ni José María ni yo, eso quiero dejarlo claro. ¿Eh? Oiga, Bosco, por cierto, las bocas... Sí. Estas... Botas, bueno, que no me acostumbro yo, barrica, cuba incluso, pero botas. Bueno, vamos a ver, esto que me imagino que serán maderas nobles y demás, no deben de ser baratas. ¿Las botas? Comprarlas. No. ¿Verdad? No, para y nada. Además ustedes, el profesor nos dice que hay determinados... productos, marcas de bebidas que es hasta aconsejable aprovechar el contenido anterior de otro producto, ¿no? Exacto, eso pasa con el brandy que lleva el mismo la misma elaboración que el vino de Jerez, o sea que los finos y los olorosos, toda bota de brandy antes ha sido bota de fino, de oloroso. Siempre. Por tradición, Garvey antes ha tenido contenido oloroso, fino. Exacto. En algún tipo de madera específica. Bueno, roble americano. ¿Por algún motivo especial o solo por tradición? Bueno, más que por tradición, que sí es verdad que es tradición, pero porque dicen que es la mejor, el roble americano sí. Dice que es el mejor madera que hay, ¿no? Y para vino. En cuenta del vino hay que mimarlo, o sea, sí. El vino es algo que tienes que andar con mucho cuidado, con mucha delicadeza, que no puedes decir, vea, esto lo tiro ahí, ya dentro de 3 días vengo. No, no, el vino hay que estar muy pendiente. ¿Qué tiene? ¿Un seguimiento 2 veces diaria o todos los días o constante? O sea, el vino es diario. O sea, te digo diario, cuando digo diario digo de lunes a lunes. O sea, pasan ustedes por ahí, hacen la cata, a ver cómo va evolucionando. Bueno, soy enólogo. Antes el enólogo correspondiente. Exacto, mi abuelo Zoilo ha estado... ¿Ah, sí? Sí, bueno, mi abuelo Zoilo ha sido el enólogo principal de esta casa desde... desde que empezamos a tener las bodegas y bueno, pues siempre discutí al final con Luis Arroyo, que es nuestro enólogo, digamos, que trabaja en Garvey, pero bueno, siempre con una misma nariz, con un mismo seguimiento, y ahí siempre la clave de tener el vino tan bueno y siempre con el mismo sabor. Hola, don José María Ruiz Mateos, y toda la familia Ruiz Mateos siempre ha tenido una cultura del vino y sobre todo cultura de Jerez, tanto es así que antes que Garrabey, o no sé si al unísono, tuvo unas muy prestigiosas bodegas también allí en Jerez, si no me equivoco. ¿Qué pasó con esas bodegas? Bueno, nosotros antes teníamos Garvey, que se recompró, pues Garvey es propiedad también, pero antes teníamos a... Sí, claro, antes era, pues figúrate, ¿no? Palomino y Vergara, que trabajaba Bertín Osborne, estaba Williams Humbert. William, Canasta, conocerá mucha gente Canasta, ese Jerez Dulce Cream, muy rico. Canasta Cream. Pero que ya no es de Nueva Rumasa, ya no. No, no. Nos la han quitado. Ahora es de... Bueno, se la llevaron un tal Felipe González y Miguel Boyer, que no sé quiénes son exactamente. Y la Venezuela, tal vez, también. Sí, sí, exacto, la de Venezuela, Argentina, sí. Se llevaron todas. Y si es verdad que, bueno, se expropió y luego se vendieron a la familia Medina, que son buenísimas personas. Y oye, ellos siguen con la tradición, ¿no? El Canasta ha sido un bombazo, la verdad. Sí, pues de cualquier manera, Bosco, allí en Jerez debe ser uno de esos sitios donde debe haber una tradición, pero familiar, gente humilde, gente trabajadora, que tendrá su bodeguita con todo el mundo, el que menos esto tiene 4 o 5 botellas, sí, no guardada, oye, pues esta la tengo reservada para tal. No, allí es muy de tradición, y te diré que yo tomo todos los días, todos los días, fino San Patricio. El día que no me lo tomo, al día siguiente me tomo 2 en vez de 1. Bosco, ¿cómo se llama este magnífico producto de Garvey que tiene 200 y pico años? ¿Nos has comentado? Brandy Conde de Garvey. Conde de Garvey, apunten ustedes. Para estas Conde Navidades es un regalo magnífico. Sí. O sea, en vez de regalarnos un jamón, sí. Una botellita de Conde. Además, Garvey. Como Zapatero ha dicho, se va a acabar ya la crisis, pues oye. Sí, los brotes, ya hemos hablado antes de ello. Vamos, el jardín botánico. Vamos a ver que estas cosas son muy serias. Se ha incrementado un 5% la producción industrial, que es un dato positivo. Lo demás no hablamos. Esto de sí. Que, también bueno, ahí. Oiga, además de esta joyita que nos has dicho, sí. Este magnífico brandy de Garvey, 260, 230. Años, nos ha dicho, sí. Qué barbaridad, tiene que estar exquisito. Seguro que tienen algunas joyitas por ahí en las esquinitas guardadas y reservadas, no sabemos para qué momento ni para qué persona. En las bodegas ahí tiene que haber algo también. Bueno, mira, te diré. Algo que no se venda, por ejemplo. No hay todo, nada que no se venda. Todo, la bodega también está en venta. Todo, aquí se vende todo. La bodega también se vende. Se vende todo. Si la pagan, oye, se apaga, aquí se vende todo. Caray. Yo iba un día con mi tío José María por la calle y le dijeron, Jerez. Oye, don José María, ¿qué corbata más bonita? Y dijo, te la vendo. Sí, don José María, es un gran comerciante. Con lo cual... Sí, le mandamos un saludo a don José María Ruiz Mateo y a su familia, que a lo mejor hasta nos escucha y todo. Sí, hombre, claro que sí. Sí, tiene buen carácter todavía. Sí, tiene buen carácter. Y buena paciencia, ¿no? Para aguantarnos a nosotros, dicho sea de paso. Vamos a ver, Bosco, una pregunta muy sencillita. ¿Qué diferencia hay entre el Jerez Valdivia y el Jerez Garvey? Hay una misma cosa... que los dos están en buenas manos. Interesante respuesta. Además, aclarado absolutamente a todo el mundo las dudas que pudiésemos tener. Pero Valdivia te diré, mira, Valdivia también se expropió en su día, entró dentro de la saca de apropiación, y te diré que se volvió a comprar, pues, fíjate, el amor ese que tiene José María hacia su padre. Es muy curioso, ¿no? La Valdivia y el Hotel Villa del Duque, que están unidos, está en la calle Zoilo Ruiz Mateos Camacho, que es el nombre de su padre, mi bisabuelo. Pero hay calle allí a nombre de Zoilo Ruiz Mateos. Sí, sí. Zoilo Ruiz Mateos. Es en Jerez. En Jerez. Sí. Oh. Y ten en cuenta, entonces, claro, Valdivia que tiene, bueno, los vinos de Jerez son buenísimos, no son tan conocidos. ¿Por qué? Porque no han hecho tanta marketing, porque eso es un trabajo de día a día, y oye, el anterior dueño que han tenido desde que nos expropiaron, pues no, nunca ha apostado por ello, ¿no? ¿Qué es lo que tiene bueno? Lo que tiene bueno son los brandies, que son impresionantes. Entonces, pero, eso es un valor. Pero pertenece a Nuevo Rumasa también, entendemos. Ahora sí. Ajá. Ahora sí, desde que se ha comprado. Ahí, fíjate, ahí hizo la primera comunión mi madre. Hace ya pues unos 40 y pico años. Se expropió y hace unos 3 años, 2 años por ahí se ha vuelto a comprar. Oiga, Bosco, ¿tendrán muchas peculiaridades las grandes bodegas tradicionales de toda la vida de Jerez, incluso artísticamente, ¿no? Sí, bueno, ten en cuenta, artísticamente, el vino de Jerez siempre se ha llevado, ¿no? El, como dicen aquí en Madrid, dicen por aquí arriba, dicen, ¿no? En Jerez, en Andalucía, es que no, nada más que vino flamenco y toro, ¿no? Sí, es verdad que se ha llevado siempre el vino muy. Siempre se ha compaginado mucho con eso, pues con la cultura flamenca, con las artes, con tal, y sí es verdad que siempre ha tenido un poco de enlace a ello, ¿no? No, pero además de esto, que ya lo dábamos por sentado y además creemos que es una simbiosis perfecta por otra parte, no, yo me refería al continente, o sea, lo que es la bodega, porque serán sí. edificios que algunos ya están dando siglos, 3 siglos. No, por supuesto, todo. Entonces tiene que tener unas peculiaridades interesantes, ¿verdad? Para ser conocidas. Exacto, vamos a ver, en Jerez hay bodegas impresionantes. Mira, Garvey, hombre, por fuera tú la ves y dices, bueno, esto es una bodega, pero es que impresiona, porque la bodega Garvey es toda subterránea. O sea, que desde fuera tú lo único que ves son las oficinas y ya está. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? Pues que tú estás bajando por unas escaleras que tiene, como dices, 2 siglos, uh-huh. y que, bueno, pues, exacto, tiene 200 años y que, bueno, pues, que estás viendo ahí cosas que coño, que no la ves todos los días, ¿no? Que, es decir, hay bodegas antiguas que había en Jerez y ahora se están haciendo edificios, las han vendido. Por ejemplo, Williams tenía un edificio en el centro de Jerez, a la de la avenida Álvaro Domecq, y ahora, pues, bueno, te digo que ahora ahí vivo yo. Esa es mi casa en Jerez, se ha tirado. Y eso es una pena. Una pena, sí. ¿Por qué? Porque antes tú ibas a Jerez y olías a Jerez todo el tiempo. Ahora te tienes que ir a sitios específicos. Sitios exclusivos, exacto. Bosco, ¿y están abiertas al público cualquier bodega? Sí. O sea, ¿hay que pagar algo o no? Cualquier persona que tenga curiosidad se acerca, por ejemplo, por Garvey. Oiga, me gustaría conocer un poco. Sí, yo creo que tiene a lo mejor tiene un coste mínimo simbólico, a lo mejor 5 euros, uh-huh. o sea, te digo. No, vosotros estáis invitados cuando queráis. Hombre, muchas gracias, muy amable. Pero que sí, es verdad, no, tiene un coste muy simbólico. ¿Por qué? Porque es tradición. Entonces el turismo, gracias a Dios en Jerez más, pues oye, pues se le lleva al campo, se le llevan que vea los toros, los caballos. Y el vino en Jerez, por supuesto, es lo principal. Vamos a ver, el principio de las bodegas de don José María Ruiz Mateos y familia, ¿es Garvey concretamente? El principio, no. Vamos a ver, el principio, bueno, de la familia, mi bisabuelo ya tuvo una bodega. Sí, lo has comentado antes, creo recordar. Sí, fue una bodega en Rota, que fue expropiada, pero la pagaron. Esa, la diferencia. Esa la pagaron. Eso suena a una costumbre, de pagar lo que uno quita, o devolverlo en cualquier caso. Sí. ¿Y guarda relación Rota con la base americana que instalada allí? ¿La expropiación? ¿O? Claro, entonces cuando expropiaron para hacer la base americana de Rota, pues estaba justo en medio. Pero esa sí la pagaron. Y entonces ya después se vinieron a Jerez e hicieron una bodega que era Ruiz Mateo Hermanos. Y bueno, pues empezaron una bodeguita pequeña en Jerez, que era de José María, de mi abuelo Zoilo, de Rafael, de Isidoro, de Alfonso, de sus hermanos, ¿no? Y bueno, empezaron a vender vino. Y su padre, claro, era el patriarca, pues vendía a unos distribuidores para que esos distribuidores exportasen a Inglaterra y a otros países. Y entonces... José María, que es mente, cuando tú has pensado, ya él le ha dado 3 vueltas a eso, dijo, papá, ¿por qué no exportamos nosotros? Claro, su padre dijo, mira, José María, esto es muy complicado porque hay que tener mucho contacto y hay que escribir muchas cartas. Entonces José María dijo, bueno, si tú me das el legado, yo me ocupo de ello. Efectivamente, así fue. Y empezó a escribir cartas en una máquina de escribir con un diccionario y con un inglés muy pobre, porque ten en cuenta, él no tenía ni idea de inglés, y empezó a mandar cartas y cartas, y todos los proveedores lo contestaban, muchísimas gracias don José María, no sé quién es usted, esta bodega tan que está empezando, pero nosotros estamos muy contentos con nuestros proveedores. Y uno de ellos, hubo un particular que le mandó, no sé si fue 40 cartas seguidas, o por ahí 40 y pico, y no contestaba nunca. Y entonces a la 40 y pico 50 cartas le contesta este señor y dice, mira, señor José María, no sé quién es usted. Y no sé por qué tanto empeño está en que yo compre vino, porque yo soy un profesor de una escuela. ¡Qué bonito! Ay, yo soy un profesor de una escuela y yo cuando necesito vino, viene alguien a cenar a casa, bajo a mi tienda abajo y compro una botella. Pero visto su interés y su empeño, le voy a comprar y le compré una bota de vino. ¡Tremendo! Bien, lo escuchan ustedes. Estamos en la hora del taxi en Radio Libertad, en el 107.0 de la frecuencia modulada, cuando son las 16:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Muy bien acompañado por Bosco Herrero Ruiz Mateos, un importante comercial de Nueva Rumasa y de las bodegas Garvey. Bosco, además de estas magníficas jereces y demás que tenemos en Garvey, en la bodega Garvey, esta bodega tiene a su vez más bodegas. Nueva Rumasa tiene más bodegas en toda España, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha expandido por toda España, digamos. Sí, sí, vamos a ver. Empieza con el marco de Jerez, o sea, empezamos con Garvey, y justo cuando ya podemos decir que es Grupo Garvey es cuando se compra bodega en Jerez también de Vinícola Soto. Ya después se compra Valdivia, Perdón, la del Ponche Soto de toda la vida. Exacto, exacto. La del Ponche Soto de toda la vida. Y fino Soto. Y vinagre fino, Soto. Vinagre. Ya hablaremos Soto, ahora del vinagre Soto, magnífico. Por Campero, don José María. Después se ha comprado Bodegazo y los Rimateos, Valdivia. Y esta última se ha comprado, que es Teresa Rivero. Se llamaba Bodegas Caixa, pero... Pues era buena entonces. Es José María, el cariño que tiene, obviamente, a su mujer, la Presi del Rayo, pues Teresa Rivero. Y es la última y son 14.000 metros cuadrados, que tiene 10.000 botas de vino. Esta está en Sanlúcar. Pero después sí es verdad que se compró una bodega en Rioja, en un pueblecito que se llama Alfaro. Y bueno, pues ahí tenemos nuestro distinto Rioja, que ahora le han dado un premio, como sabéis, al Conde de Romandón, de Reserva 2005, ¿verdad? Exacto. Mm-hmm. Bueno, además con una producción, tenemos entendido, de 10.400 botellas, o sea que es exclusivo. Es algo muy exclusivo, exacto. Mm-hmm. Sí, sí, pues decirle a todos los oyentes que ha habido 1.624 vinos, ni más ni menos, que se han presentado a este certamen. Y que Garvey, con esta marca, esta denominación de origen, de Conde de Romandón, de Reserva 2005, pues ha sido galardonado con el Bacus de Plata. Y oiga, nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que era un vino de Rioja. Exacto, aquí, salió la noticia. Aquí Zamora es una tierra muy especial para los taxistas. Hay muchos taxistas zamoranos y también sanabreses, lo mismo Zamora. Ayer mismo tuvimos un importante Ángel, mandamos un saludo persona a Ángel y a su hijo de Borja Zamora también. Claro. Oiga, que hay importantes vinos ahora en Toro de la familia Ruiz Mateos de Nueva Rumasa, ¿verdad? Sí, esta es una bodega curiosa, fíjate. Pues los antiguos propietarios se apellidaban Luis Mateos. O sea, su nombre era Luis, se apellidaba Mateo. Entonces, ahora compra familia Ruiz Mateo. Entonces, los de allí todavía no se han enterado muy bien. ¿Eh? Que claro, lo mezclan, Luis. Lo mezclan. Pero este vino ha mejorado muchísimo en la región. La denominación de origen de Toro ha mejorado mucho en los últimos años. Sí, es que se ha puesto, ya te digo, la moda la ponemos nosotros, ¿no? El que consume día a día. Y sí es verdad que el vino de Toro está muy de moda en nuestro Marqués de Olivara, gracias sí, a Dios. Porque allí en Zamora hay muchos marqueses. Hay muchos. Conocemos marqueses. Muchos allí, seguramente vendrá por eso. Marqués de Olivara. De Olivara. ¿Es el vino tinto y blanco tienen allí en Toro? No, tenemos el vino tinto. El tinto, sí. Únicamente, claro. Bueno, tenemos vino Marqués de Olivara, tenemos el Cosecha, Crianza y Reserva, el Cosecha sí. Sea Viña de Olivara, y tenemos el exclusivo uno que te recomiendo, lo voy a mandar, porque es sensacional. Sí, el viña seleccionada se llama M.O. ¿M.O. de dónde es? De allí también, de Marqués de Olivara. Marqués de Olivara, M.O. Sí, es extraordinario. ¿Es una reserva especial o algo? Es una vendimia, una viña seleccionada. O sea, es uva seleccionada para hacer este tipo de vino y o sea, se terminará. Oiga, Bosco, el vino no es todo igual, ¿verdad? O sea, no es igual hacer un buen vino de Jerez que un buen vino de Toro, por ejemplo, de Zamora, por Rioja. No tiene nada que ver, ¿no? Te diré que es más caro embotellar una botella de fino que embotellar una botella de Rioja. Y sin embargo, se vende más caro el Rioja y el fino. ¿Por qué? Pues la tendrán ustedes que bajar para la pregunta que yo me hago no es el por qué se vende más uno que otro, que estoy seguro que es una injusticia por parte del consumidor, aunque los mercados nunca se equivocan, hemos de decir, mercados, lo sí, pero porque es más caro, eso sí me lo pregunto, porque es más caro embotellarlo. Porque la producción, ah, porque más, hombre, no, por la producción más limitada, exacto, porque exacto, más salida, claro. Un vino de cosecha, pues, claro, oye, tú lo haces un año, ¿verdad? Y a los 12 meses, a los 6 meses, 8 meses, ya estás dando y estás vendiendo. Por, un vino de Jerez tiene que estar 3 años mínimo en barrica, en bota. 3 años mínimos, en barrica, 3 años mínimos un vino de Jerez Dulce, por ejemplo. Bota, sí, sí. Y por ejemplo, este Pedro Ximénez que ustedes tienen, ¿cuánto de Garvey, cuánto tiempo está en una, aproximadamente, en una barrica de esas, en una bota? Sí, sí, no, no, el vino años. Jerez, todos, exacto, a partir de 3 años, hay vinos que están 5, nosotros tenemos, incluso procuramos, como tenemos, son 500 hectáreas de viña y tenemos, gracias a Dios, mucha producción, intentamos tener incluso 7 años. Por cierto, hablando ten de vinos... Ten en cuenta que cuando saca, mira, sí, verdad, un vino de Jerez con 3 años es como una reserva de Rioja, porque lleva 36 meses. ¿Y eso qué pasa? ¿Que no se paga? Claro que hay que pagarlo. Claro. Hablando de vinos, ¿tiene ustedes un vino perfecto ahí en rueda, no? Blanco, magnífico, verdejo. Tenemos un vino perfecto, que se llama Perfecto. Pues sabía yo... Sí, es verdad, sí. Bueno, el vino perfecto viene por bueno, pues José María, ¿no? Dijo, oye, ¿nosotros por qué no tenemos un verdejo? Bueno, pues fuimos a seleccionar un verdejo, seleccionamos el verdejo y ahora qué nombre ponemos al verdejo, ¿no? Porque tú un nombre no pones de la noche al día, tiene que ser un nombre que, oye, que todo el mundo se quede con él y que sea un nombre que suene. Y dijo él, pues Perfecto. Y dice, ¿todo el mundo cómo? Y dice, no, que Perfecto, que se va a llamar Perfecto. Oye, pues así. ¿Y lo podemos encontrar aquí en Madrid? Sí, que sí, que sí. Tiene distribución, el sí, vino este Perfecto de verdejo. Bueno, aparte de la página web de bodegagarvey.com, aquí en Madrid tenemos la distribuidora Los Conejos, que es de la casa, y si queréis doy el número. Sí, sí, sí, sí, el número, sí, de teléfono, que el, es muy... Y, aunque a través de la página web se puede comprar también, hay, sí, que estar de compra, bravo, y demás. Distribuidora Los Conejos está aquí en Avenida Marconi, es el 91-710-9907. Y oye, aparte después en el Corte Inglés, en Alcampo, es que no quiero decir esto, pues después... Pues dígalo, no pasa nada, está ahí doña Carmen Lobelli y nos deja decir lo que queramos de publicidad. Pero sí, no, oye, en Covirán, no sé, en sitio de mayorista, en todos lados. Gracias a Dios estamos muy introducidos. ¿Qué pasa? Que pero hay mucha competencia. Mucha gente se hará una pregunta muy tonta. Sí. Dirá, pero bueno, José María Rodríguez Mateo sabemos que tiene bodegas, que embotella, que tiene una calidad excelsa en todos sus productos, no solo en las bodegas ni en los vinos que éstas produce, pero ¿tiene viñedos? Sí, claro. No, porque claro, es que nunca se han hablado de los viñedos del, sí, no, de pero la Romasa. Sí, hombre, claro, mira, nada más que en Jerez tenemos, de lo de fuera no te puedo hablar porque yo más que nada lo que me llevo es en Jerez donde suelo ubicarme, pero en Jerez nada más y nada menos tenemos, vamos, cerca de 600 hectáreas de viña, o sea, somos los que más viñas tenemos. Sí, sí, sí. Después tenemos otra bodega, esto es un... Esto es Cava. Esto, exacto, en el Penedés. Ah, en el Penedés, buenos, sí, vinos también. Ahí en el Penedés más bien blanco, el blanco. Sí, exacto. Está muy rico. Y bueno, yo he estado dos veces nada más en la bodega, te diré. Pero es curioso por la forma de colocar las botellas allí, la tienen... Tipo Cava. Exacto. Así, boca abajo. Sí, sí, sí. Otra pero fórmula. Bueno, acaba aquí, habla en Madrid de Cataluña, no sé yo... Bien, no, sí, bien. Yo lo llevo bien, yo lo llevo bien. Te diré que el otro día cuando jugaba el Barça contra el Inter quería que ganase el Barça. Oye, sí, ¿quieras o no un equipo español? El pequeño, y digo pequeño problema, porque es un problema en algunos medios que hay en España sobre esas cosas, son las pequeñas oligarquías de poder de diferentes autonomías o territorios partidos. Si luego entre la población, entre los ciudadanos a pie, vamos, Cataluña es maravillosa. Exacto. O sea, es un sitio, y Barcelona, una ciudad preciosa. Ahora, como dice un amigo mío, Álvaro López Carrizosa, dice, un día fuera Jerez, un día perdido. Hoy, mucho tiempo estamos dedicando hoy a Barcelona, José María, mucho tiempo. Pregunta, tengo una duda, Pablo, nada más. ¿Una sola? Sí, nada más. Bendito sea. Tengo la duda, ¿qué es Sandemann? Sandemann. Sí. Sandemann es una marca, bueno, era una bodega en Jerez y la compra el grupo Noa Rumasa para, bueno, el grupo Garvey, para ponerle el nombre de Zoilo Ruiz Mateos. ¿Qué pasa? ¿Se sigue haciendo Sandemann? ¿Pero que es Jerez también? En Jerez. Pero no, me refiero que el Sandemann es Jerez también. Sí. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Que le embotellamos la bodega Zoilo Ruiz Mateos, embotella el vino ahora a Sandemann. O sea, yo te compro a ti la bodega, pero el vino te lo embotellillo. Uh-huh, entiendo. Oiga, por cierto, que tiene un icono, pero tiene un icono maravilloso. El de la capa, ¿no? Calisay también es de. Sí, hombre, de bueno, ahí que me sabe Calisay. Calisay lleva toda la vida. Sí, es sí. Curioso, tú vas a cualquier bar o restaurante en Jerez y ves una botella de Calisay y nadie sabe quién la ha vendido. Lleva ahí toda la vida. Es curioso, un montón lata. Sí, el Calisay es. Bueno, una cosa porque. El Calisay lo tomaban antes mucho, después de comer, y como vimos que la rotación, que seguimos teniendo Calisay, pero como vimos que no es tan grande, sacamos una cosa que ha sido un pelotazo, es un bombazo, el vodka caramel. Ah, sí, lo tenemos por aquí. Es el vodka caramel que va. Sí, sí, sí. Ya sí, lo estamos viendo, estaba, que va en un envase. Una botella metálica. Una botella de aluminio, exacto. Bonita, hemos visto que ha tenido mucho éxito y hemos sacado. Pero pues es vodka, licor, chocolate, ¿no? Y chocolate mint. ¿Qué lleva eso concretamente? ¿Vodka? Eso es vodka con caramelo. Y luego hay otras variantes. Hay otras variantes. Sí, hay con chocolate y chocolate menta, o sea, chocolate mint. ¿Se puede tomar o con hielo o así? Bueno, natural, ¿no? La gente lo toma, se toma. Es que aquí no es mucho. En Madrid no se toma mucho chupito, ¿no? Por las noches. En Andalucía una barbaridad. Ahí lo toman con chupito. Aquí se toma botellón. Aquí se toma, sí, exacto. Pero si te lo tomas, claro, te lo tomas un vaso con hielo, ahora eso es un pelotazo que no veas, ¿eh? Tiene 40 grados, por lo menos. Ahí hay un pub que se llama en Vistahermosa, un pub que se llama Pub Triana en Vistahermosa, y se bebe una barbaridad. Pero una barbaridad, como casi el whisky. Lo que se bebe mucha gente, porque desde luego la calidad es exquisita, es tremenda, y que bueno, ya se va empezando a tener cultura, no solo allí en Jerez, sino en todo el territorio español, es el vinagre de Jerez. Sí. Exquisito tienen ustedes, el vinagre de Jerez, yema, como dicen, ¿no? ¿Qué es eso del vinagre de yema? Cuatro o cinco modalidades, yema, pues a ver, que lo entienda. Soto de yema, hay uno de... Sí. De yema, ¿cómo es? Soto de yema, ¿no? El yema tiene. Te diré, es una persona... lo de yema no significa realmente nada. Que el significado que tiene es que un señor en el puerto de Santa María hace muchísimos años hizo un vinagre y decía que era tan bueno, lleva tantos años, y le puso el vinagre yema. Como el que te digo, el vinagre, como le puso, le podría haber puesto excelente, ¿no? Pues el vinagre yema. Fíjese, entonces nosotros, yo contándole a las amistades que eso era ya casi claro, cercano a Ávila. No, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el vinagre reserva y el yema. ¿Qué pasa? El vinagre de yema es el que más tiempo lleva envejeciendo en bota y que, bueno, pues lógicamente apartado, está en Garvey, pero apartado, como sabéis, he explicado antes, fuera de la bodega de los finos. Apartado por un tabique. Pero claro, por, o sea, hay un tabique, no, porque si no me... Pero vamos a ver, el vinagre de yema, hay que aclarar, no sube el colesterol. No, para nada. No, que va. Que no tiene ningún tipo de yema. No. Oiga, y eso que estaba diciendo José María, muy interesante, porque si ponemos nosotros en una bodega varias barricas de vino... Botas de vino, botas de vinagre, ¿qué pasa? Que el vinagre se vuelve vino. No, el vinagre se carga el vino, macho. Es curioso, yo nunca, siempre he preguntado a Noruega. ¿Están separados en distintas barricas? En distintas botas, exacto. Tú en la misma bodega tú pones a lo mejor 50 botellas de o sea, 50 botas de vino de Jerez, de Oloroso, por ejemplo, de fino, y pones después 5 botas en la misma nave, en la misma bodega de vinagre, y acaba poniéndose malo el vino. El vino. Es curioso. Pero oiga, no será muy perjudicial, por cuanto el vinagre tiene casi el mismo precio que el vino, si no más, en algunos casos. Sí, sí, no, claro, incluso más. No, es algo que... Entonces, Bosco, entendemos con eso... Tenemos varias bodegas. Ahí sí que no sirven las botas de vinagre para el vino o viceversa. No sirve, bueno, la del vino para el vinagre sí, pero la del vinagre para el vino no. O sea, la del vino para el vinagre sí, la del vino ustedes. Sirve para todos, es que ustedes las utilizan, sí. Pero nunca la de vinagre. No. Las de vinagre que son para seguir ahí elaborando vinagre o ya desecharlas definitivamente, ¿no? Exacto. Bueno, Bosco, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Bueno, el gusto es mío. Se ha sacado de quería dudas. Si me da tiempo, sí. Refortar el ascenso del Jerez del año pasado a primera división. Garvey fue del Jerez del Jerez deportivo, del Jerez deportivo. Exacto. El de Gorosito ese parece al Capullo Jerez, como dice. Lo vamos a fichar aquí en Madrid. Pues José María se le ocurrió otra brillante idea, que fue, dijo, bueno, va a subir el Jerez a primera y nosotros tenemos vino de Jerez, vamos a promocionar al Jerez. Porque ya aparte al Jerez Industrial sí la patrocinamos, pero al Jerez Club Deportivo dije, vamos, ¿qué podemos hacer? Hicimos un embotellado único y exclusivo para Jerez, de todos los vinos de Jerez, y era en cada etiqueta poníamos el escudo del Jerez y aquí poníamos arriba, somos de primera. Bueno, vendimos, por cada 5 cajas regalábamos una surtida. Vendimos más de 800 cajas en 5 días. Genial, es impresionante. O sea, fue algo abismal que decíamos, pero ¿esto cómo puede ser? Y 20 cajas y 30 para acá. Joder. Y hablando de Jerez, ¿actualmente siguen llevando publicidad de Nueva Rumasa a los taxistas jerezanos? Sí, hombre, todo. Además, fíjate, yo me monto y yo nunca digo ni mi nombre. A mí me encanta hablar con oye, cuando me monto un taxi, incluso en Madrid, pregunto, siempre saco algo. Y sí es verdad que no, o sea, ellos están encantados de llevar la publicidad. Llevan dos vinilos, uno de Manzanilla Juncal y otro de Fino San Patricio, y están encantados. Y seguimos, y llevamos ya unos años y ellos están dispuestos a seguir. Bien, ya lo han escuchado ustedes. Bosco Guerrero Ruiz Mateos, perteneciente al Departamento Comercial de Garvey, afecto, como ustedes saben, a Nueva Rumasa, que además hemos podido degustar este magnífico, oloroso, dulce flor de Jerez. Le vamos a invitar a otra copita, Bosco. Sí, no se crea usted que no lo vamos a beber todo. Hasta ¿eh? Que se termine la botella. Efectivamente. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros, Bosco. El placer es mío, de verdad, Pablo. José María, muchísimas gracias. Le vamos a dar un muchas presente del nombre de los taxistas. Hombre, muchas gracias. Para que apunte usted, pues ya sabe usted, cuando los encargos y demás. Voy apuntando todos los años que van pasando después de la expropiación, voy a apuntarlo yo con estos bolígrafos. Bueno, pues esperemos que no apunte usted mucho, esperemos que no apunte usted mucho. Bosco, un placer, muchísimas gracias por estar aquí. Saludo usted a toda la familia Ruiz Mateos. De su parte, verdad, el gusto es mío de estar aquí y con ganas de volver pronto. No se vaya usted muy lejos porque contaremos con usted en programas sucesivos, no tenga duda. Nos tiene que seguir explicando cosas del vinagre. Ahí el vinagre hemos hecho poco hincapié en este programa y es un tema muy interesante. Cuando Yo utilizo, se lo voy a decir, no se lo quería decir, pero se lo voy a decir. Yo utilizo Jerez, naturalmente, de Garvey, utilizo vinagre también de Garvey y el aceite, porque no lo he encontrado, el aceite de oliva de Garvey. El aceite de Marqués de Olivera. El próximo día la traigo yo, el próximo día. No sabía cómo pedírselo. Muchísimas gracias, de cualquier manera. Un placer, Bosco, lo dicho. Muchas gracias a vosotros. Seguimos con todos ustedes en la hora del taxi, son las 16:26 de la tarde y no se nos muevan de ahí ni un ápice porque en breve momento vamos a saberlo todo de motorizaciones. Vamos a saberlo todo de ese vehículo en tercera generación que es el Toyota Prius híbrido. ¿Y quién nos lo va a contar? Pues quien nos lo va a cortar. ¿Qué coche? Quien más entiende, quien más sabe de ello, quien más sabe de mecánica, quien más sabe de coches, saben de quién estoy hablando. De Enrique Manzano, Sobre la Marcha, sí, ese es su programa. Soriano. Que magistralmente dirige todos los sábados de 10 a 1 de la tarde. Ahora ya puedes decir, señor Soriano, ¿qué coche? El Toyota Prius magnífico. Magnífico. ¿Qué concesionario? ¿Qué automotor? ¿Qué automotor? Espectacular. ¿Se lo han regalado o qué? Y ahora encima, ya estamos metiendo el dedo en la uña. Oiga, sí. Yo he pagado como cualquier otra persona, normal y corriente. Y además he tenido hasta un pequeño problema en el aprendizaje. No, hay ningún problema. No ha sido generalizado en el aprendizaje. Oiga, de la instalación me va a disculpar, de algún elemento. José María, porque vamos a uña de caballo ya, que nos tenemos pues nada, que escuchar. No se vayan, que hasta las 5 es estamos aquí. Prius. Vamos con Enrique Manzano. De sus empresas, una familia más grande, él mira por el empleo.